Bueno, vamos a seguir con la información a quien esté enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos vamos a ir, como les habíamos prometido, a la provincia de San Juan. Un colectivo de comunicación denominado Desde Abajo Radio ha denunciado a través de un comunicado de prensa la censura que ha realizado el gobierno de San Juan a este programa. Cada martes y viernes, Desde Abajo Radio realiza su programa. Para el último martes de abril habíamos armado una agenda especializada en analizar algunos aspectos de tinte político en el programa que se emite por FM 105.9 Radio Municipal Rivadavia. Bueno, antes de producido este programa, el colectivo Desde Abajo recibió la comunicación de que debía levantar el programa tras un post que recibieron en Facebook. Y estamos con Melisa en este momento, parte del colectivo Desde Abajo, que nos va a contar un poco, bueno, algunos detalles de lo que ellos están denunciando, y también, bueno, contar un poco el trabajo que están realizando allí en San Juan desde la comunicación alternativa. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, gracias por el resumen que estás brindando a través de su medio, porque está bueno también acompañarnos, así estemos a cortas o largas distancias. Así que te agradezco por eso. Y para más o menos explicarle lo que ha sucedido, Desde Abajo Radio, que es el nombre que lleva nuestro programa, que ya lleva más o menos como 2 años como proyecto, este año recién pudimos hacerlo realidad, digamos. Darle un hecho, accionar, si se puede decir, a través del medio de comunicación, que es la radio, en este caso. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es un proyecto cultural, donde acá en nuestra provincia a veces hay muchas cosas que no se pueden, al ser un medio tan, los medios de comunicaciones en nuestra provincia están tan conectados a través de un poder que a veces se puede estar detrás de este y a veces no. Nosotros logramos ingresar en esta radio municipal, que es Radio Municipal Punta de Rieles, que se encuentra en el departamento de Rivadavia. Y es una radio que, para que más o menos se entienda, la ley de medios, en uno de sus artículos, en uno de sus tantos artículos, demuestra y trata de traer a la realidad donde se pueda tener en cada departamento de cada provincia de nuestro país una radio municipal, con el objetivo justamente de pluralizar las voces, de que todos tengamos el derecho de poder expresarnos sin ningún tipo de condiciones ni absolutamente ningún tipo de obligación hacia alguien. Que cada uno tenga un proyecto. En este caso, Desde Abajo Radio logró ingresar en esta radio y se dio justamente un tema que no esperábamos. Al mismo tiempo se venía dando algunos... Se venían, si te puedo explicar mejor, a ver, algún par de piedras que se venían dando en ese momento, pero nunca pensamos que se iba a llegar justamente a la censura. Se sabe, en nuestra provincia hay muchos casos actualmente, por si no conocen, hay un caso que es de Telechea, una persona desaparecida en democracia en nuestra provincia, que todavía se está peleando para saber cuál es la condición de esa causa. Si esta persona con apellido Telechea aún está vivo, no está vivo, sus hijos reclaman por él. Y es una desaparición en democracia. Justamente estos casos no se pueden tocar en nuestra provincia, a menos que sean de un medio oficialista, se puede decir. Hemos tratado de tocarlos como otros casos que se han dado. Nosotros nunca hemos estado conectados a nivel político con nadie. Siempre hemos hecho la nuestra en palabras cotidianas de nosotros. Siempre hemos estado de nuestro lado y únicamente de nuestro lado. Pero bueno, justamente ahora se dio el caso del tema de que a algo que es demasiado crítico para nuestros tiempos, y más si se supone que estamos, entre comillas, en una época democrática, que no se puede entender por qué hubo, esperemos decirle malentendido. Hasta ahora estamos en las aguas turbias, donde vamos a ver si podemos seguir saliendo en la radio. Si no podemos salir, nadie tampoco se dio a llamar o a agarrar un teléfono y decirnos, bueno, chicos, ¿saben qué? Hagamos esto, o nos juntamos y decimos, bueno, miren, ¿saben lo que ha sucedido? Tal y tal cosa. Nosotros dimos también el pie a que esa gente pudiese salir al aire y comentara por qué nosotros no podíamos sacar el programa que ya se había editado de alguna manera y se había arreglado. Porque como ustedes tienen un programa, saben de que al invitar a gente lleva todo un proceso, porque la gente tiene que estar a disposición del tiempo de cada uno, saber de qué se va a hablar, saber de lo que se tiene que hablar, qué puntos en regla se tienen que tocar. Es todo un proceso que se arregla. Y ese día los chicos, mis compañeros, que son Leandro Fuentes y Emiliano Villalobos es el conductor de nuestro programa. Él aparte forma parte de lo que es la Municipalidad de Rivadavia. Entonces también corremos el riesgo de que un compañero no te lo esté llevando al extremo. Sí, creo sí, que sí. Se puede pensar de esta manera. Si ya hubo una censura, me parece que se puede llegar a pensar de esta manera, de que mi compañero también pueda correr el riesgo de no poder seguir en su trabajo. Entonces, nos parece lamentable. Y bueno, no sé, más o menos vos comentaste cuál habría sido el problema. No sé si me querés preguntar o no, que me pongo a hablar y no voy a terminar más. Sí, en realidad, bueno, la verdad, conocer, digamos, de qué manera, bueno, fueron censurados y cuál va a ser el trabajo que van a seguir de aquí en adelante, a partir del colectivo de comunicación, en qué queda este proyecto o qué han resuelto trabajar ustedes. Dale. Mira, en realidad lo que ha sucedido, para hacerte un resumen, fue el día martes 28 de abril del corriente año. Los chicos, justamente lo que te decía, Leandro, mi compañero, y Emiliano, iban a salir al aire a las 20 horas, como todos los martes y viernes venimos ya hace medio año saliendo en las radios. Ya habían pactado unas entrevistas en vivo, digamos. Justamente se llamaba a Ernesto Simón, un periodista. Si te puedo decir como para que se entienda, opositor, digamos, porque sí, es un periodista donde tiene sus ideologías, no están afianzadas a la ideología oficial, pero es un... Se puede entender de que siempre Ernesto Simón, desde el comienzo que hemos nosotros empezado, un periodista, un gran periodista, que es director del País Diario, uh-huh, en nuestra provincia, siempre nos ha hecho el aguante y el apoyo a nuestro medio. Al ser un programa, digamos, en resumen, un magazine cultural, donde nosotros tocábamos diferentes estilos, desde el periodístico, al literario, al músico. Hemos tocado varios estilos, pero siempre tomando nuestras palabras y nuestra ideología. No obligación de ninguna radio. Lo pongo en paréntesis para que se entienda que es una radio municipal, que no debería tener una ideología obligatoria, digamos. Sí, es pública, digamos, es parte de los medios públicos con los que cuenta San Juan. Claro, y no solamente lo que cuenta la provincia de San Juan, sino que es una radio que está abarcada por una ley de medios. Una ley de medios que en este momento está vigente, o sea, no tenemos que dejar de lado eso. Este 28 de abril, como les contaba, los chicos ya iban a salir justamente como en el marco periodístico con el señor Ernesto Simón, en el marco jurídico con el abogado Jofre, en el marco también periodístico. ¿Por qué? Porque Maxi Aguiar, uno de los periodistas del diario de Cuyo, de esta provincia, un diario, digamos, conocido, porque es un diario importante acá de la provincia de San Juan, él había sacado un artículo donde se daba una encuesta sobre la cuarta candidatura del gobernador José Luis Gioja de nuestra provincia, actual gobernador, vale aclarar también. Bien. Y en el marco de, digamos, una voz plural, nuestro conductor Emiliano Villalobos. Ya se había pactado ese programa, ya se estaba haciendo ya todo, eran horas que faltaban para que se saliera al aire nada más. Y siendo exacto, como nosotros hemos subido nuestra página desde abajo, siendo exacto, a través de Papel Prensa Limón, que es el medio independiente que también hemos creado con este grupo, hemos dado también ahí la declaración de qué es lo que había sucedido. A las 13:17 horas de la tarde, exactamente, los chicos recibieron, se puede decir, me río porque es gracioso que sucedan todavía estas cosas, y más con jóvenes como ustedes también, de que tienen ganas de tener un espacio donde decir que se haga lo que se quiera, porque también hay que tener un poco de respeto, porque uno exige también respeto hacia nosotros. Pero suceden cosas que todavía es locurante seguirlas pensando que puedan llegar a suceder. Ahí es cuando reciben el aviso de que deben levantar el programa. De que deben levantar el programa, así es. A las 13:17 horas de la tarde del día martes, los chicos, en representación de la intendenta Ana María López Herrera, reciben la noticia de que no pueden salir al aire. Los invitados que habían llevado no pueden salir al aire y ellos tampoco pueden salir con un programa. Se pregunta por qué, cuál había sido el motivo, y era de que no se podía tocar temas como las candidaturas en este momento. O sea, estamos en un momento electivo. Es imposible que no se puedan tocar. Y era todo en base a una encuesta que había sacado el señor Maxi Aguiar, periodista de un diario oficialista, y aparte de mano del señor gobernador José Luis Gioja, que justamente hablaba sobre la candidatura del gobernador actual. Entonces, no se entiende por qué, en realidad, quienes saben, viven o no viven y se pueden informar un poco sobre nuestra provincia, el señor gobernador José Luis Gioja ya lleva 13 candidaturas en nuestra provincia. Ha hecho cosas buenas, está haciendo algunas cosas buenas, como también está haciendo cosas malas. El tema es que acá lo que nosotros vamos, y no es un tema político, sino es un tema de por qué se censura. Bien. Nosotros ahora estamos en una línea, en una cuerda floja, donde no sabemos si vamos a seguir teniendo un espacio en una radio municipal, sigamos aclarando. No se puede hablar. Melisa, justo eso te iba a consultar, agradeciéndote desde ya el tiempo para... antes de cerrar la nota, bueno, quería consultarte respecto a cómo van a seguir, si ustedes han presentado algunos cargos, denuncias frente a esto y cómo va a seguir el colectivo de comunicación. Sí, muchos medios, los cuales los incluyo a ustedes, que vuelvo a repetir, antes de empezar la nota les agradecí por el apoyo, porque es bueno, a corto o larga distancia se está haciendo eco. Sabemos que no somos los únicos tampoco que hemos pasado, y creo, en cierto caso, no espero que siga sucediendo estas cosas, pero muchos medios están haciendo eco de lo que nos ha sucedido. Sí vamos a presentar denuncia. Lo que sí queremos y tenemos entre nosotros con mis compañeros la idea es de que esa gente que tuvo la función de levantar un teléfono y decir no van a salir al aire, puedan ir este martes. Nosotros vamos a pelear para poder salir mañana a las 20 horas, para saber si se puede salir en vivo, y si no, también como sabemos que es una radio que está abarcada por una ley de medios actual, que el mismo Martín Sabatella fue quien lo vino a inaugurar, sabemos que podemos también tener el derecho de entrar a esta radio. Entonces vamos a tratar mañana de poder salir al aire y ver cómo van a seguir las cosas. Las denuncias se van a presentar, porque aparte somos un proyecto donde no estamos ni siquiera abarcados a absolutamente ningún negocio. Uh-huh. A nosotros no nos pagan por hacer radio. Uh-huh. Eso también lo quiero aclarar. No nos pagan. No, desde el momento que nosotros empezamos, jamás nos pagaron un centavo. Nunca lo pedimos tampoco, porque es algo que lo hacemos a gusto, porque nos gusta, porque lo llevamos en los hombros a este proyecto y lo vamos a seguir llevando. El tema y lo que, para que se quieran enterar más, pueden entrar a nuestro Facebook, déjame decirlo, que es desde abajo radio, y ahí van a estar enterándose. Ayer, día 3 de mayo, se cumplió justamente el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces estamos en una época irónica, digamos, se puede decir, para que no hayan censura. A nosotros nos sucedió y esperamos que no le suceda a nadie más. En esta provincia suelen pasar estas cosas, pero no vamos a dejar que sigan pasando. Tampoco vamos a retar a una pelea, porque con pelea no se soluciona nada. Acá las cosas son a través de la palabra y es como nosotros lo decimos. Nosotros a través de un micrófono lo realizamos. El periodismo es una herramienta social y esa la vamos a seguir haciendo. Bueno, Melisa, desde ya contar con el acompañamiento en la difusión de esto desde la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa, si mañana finalmente van a poder transmitir su programa o no en esta radio y de cómo avanza la causa tras la denuncia que presenten. Un saludo a vos y a los compañeros y compañeras de Desde Abajo Radio y bueno, en cualquier novedad, como te digo, seguimos en contacto. Dale, muchísimas gracias y les agradecemos y esperamos tenerlos en algún momento porque sabemos que desde abajo va a seguir, sea en el medio que sea, pero jamás debemos dejar que se nos calle. Lo bueno es tener voces en plural y diferente diversidad, como debe ser. Muchas gracias, chicos, y les mandamos un saludo desde acá de la provincia. Un saludo, hasta pronto. Chao. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. You are the one I need. Bueno, ahí estaba Melisa, compañera comunicadora de San Juan, del proyecto comunicacional Desde Abajo Radio, que como les contábamos en la última semana de abril, su programa fue censurado directamente por la intendenta de la capital sanjuanina y no les permitieron salir al aire. Este martes intentarán de nuevo transmitir su programa, como quedaba claro ahí, según el testimonio de Melisa, hay intereses políticos detrás que han impedido que este programa alternativo e independiente pueda ser transmitido. Así que vamos a ver si podemos conseguir más información al resto de la semana. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más noticias.